hasta los cabellos, un día hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. Pues puede parecer una locura que empecemos la sección de cómic con Camarón, pero no, ¿verdad que no, Da Silva? Pero todo no, tiene no, no, no, su explicación. No, no, y este además es un temazo, revolucionario en su momento, que criticaron mucho a Camarón en el momento en el que sacó este tema, pero mira, luego el tiempo le ha dado la razón, y la verdad es que es un tema que da gusto escucharlo. Pero aquí lo que venimos es hablar de cómic, y por eso tenemos por aquí, ya saben, a la gente de Estreveo, Miguel Gómez Gol, ¿qué tal? Pues... Buenas tardes, Dácil, aquí estamos. Hola, muy buenas tardes. Y hoy... Uy, y tenemos el pitido del teléfono de Rubén Uceda. ¿Rubén? Muy buenas, sí. Hola, aquí buenas tardes, yo soy Rubén. Rubén. El pitido, bueno, no lo sé si es el del pitido. No sé, no sé. Hemos oído un pitido que de quién era exactamente, Francis. Era Gol quien nos había puesto el pitido. Gol, nos ¿por pita? Qué nos pones pitos? Por el móvil, que soy un hombre del siglo XX y entonces con estos táctiles no sé qué le he hecho. Nos ha pasado a todos. Ya has vuelto. Ya he vuelto, sí. Bueno, pero hoy veremos a hablar de un trabajo de Rubén, de El corazón del sueño. Rubén, no te asustes porque nada más empezar, Gol nos hace una... Bueno, nos comenta qué tal, qué le ha parecido este trabajo. A ver, Gol, aprovechando que Rubén está lejos, dilo lo que te parece este trabajo. Pues hombre, me parece un gran trabajo porque si no, no lo habría recomendado. Pero bueno, para ser sincero con nuestros oyentes, como Rubén es amigo mío y encima es socio de Estreveo, pues como comprenderás, estoy condicionado, no puedo... Claro, paga sus cuotas además, así que claro. Paga sus cuotas y es un gran historietista. Este trabajo, El corazón del sueño, entraría, no sé, luego él a ver qué opina que nos lo diga, dentro del cómic que diríamos de tipo social, ¿no? O histórico, pero más bien social, político incluso también, ¿no? Porque nos cuenta la experiencia libertaria en la guerra civil, ¿no? De los anarquistas y del colectivismo. Entonces, tiene un tono, no es un cómic convencional en el sentido de con personajes con planteamiento nudo y desenlace, sino que tiene un tono pues de reportaje realmente. A lo largo está dividido en diferentes capítulos, diferentes personajes que van saliendo, así es un cómic también coral, históricos, la mayoría de ellos, y a través de todos ellos y de este dibujo cercano a la línea clara, que a mí me gusta mucho porque se parece un poco a mi estilo también, pues Rubén nos va haciendo un fresco de este movimiento libertario durante la Guerra Civil. Uh-huh. Es una novela gráfica de, creo que son 230 páginas, es en blanco y negro. Y Rubén, ¿qué nos encontramos ahí? ¿En qué está basada esa historia? Porque nos encontramos en El corazón del sueño, te pone ahí, debajito ahí, verano y otoño de 1936. A ver, cuéntanos. Pues sí, muy bien. Como ha dicho Gol, del cual soy admirador desde mi más tierna infancia, que ha sido una suerte encontrármelo en la vida y ciertamente, pues bueno, pues ahí estoy en la especie de búsqueda de una crónica con personajes de manera coral en esa horquilla histórica del verano y el otoño del 36, que es donde podemos encontrar que está más álgido el momento de revolución social coincidente con el estallido de la guerra civil. Esto corre paralelamente, la revolución social y la guerra civil. Pero yo pongo el foco en este cómic, sobre todo en la parte más luminosa para mí, más constructiva socialmente y más interesante, que es en la parte de la revolución. ¿En qué consiste esto de la revolución del 36? Pues que los personajes están viviendo situaciones de... como se dice hoy, a partir de los años 70, de autogestión masiva de la sociedad, desde todos los sectores, desde los servicios, desde la agricultura, desde las fábricas, se vive una gran oleada de autogestión masiva, y esto, pues, a día de hoy todavía sigue siendo un poco la colectivización, como se llamaba entonces, sigue siendo un poco bastante el olvido del olvido, es decir... Es clave entender que los libertarios, que son los personajes de este cómic, son clave dentro de un movimiento inmenso de gentes que en esa época, en esos meses que vengo a retratar, pues fueron el imprescindible motor de todo lo que de constructivo y vaya transformador pudo albergar aquel periodo, para bien y para mal. con sus errores, con sus fallos, con sus contradicciones, atravesados por una guerra, como cualquier guerra, es algo infernal, oscuro y sangriento, pues bueno, tiene esa parte, vuelvo a repetir, luminosa, de construcción, bueno, de gestionarse la vida por sí mismas, por sí mismos, y fueron gentes que debido a que perdieron, pues terminaron sufriendo la muerte violenta, el exilio, incluso la esclavitud como presos de guerra, o la invisibilidad, y que no han tenido, a modo de justicia histórica, pues una línea historiográfica que les reconozca, con coherencia lo que supuso este movimiento, lo que supusieron ellos y ellas. Y bueno, pues mis personajes de este cómic son todos y todas libertarias. Y sobre todo, bueno, pues esto que os he contado, que la obra de las colectividades, que ahora se llama autogestión, pues fue importantísima, y yo creo que la podemos recoger como aprendizaje para plantearnos escenarios diferentes a lo que tenemos, o el que quiera mejorar, el que quiera reformar, o el que quiera revolucionar la sociedad, pues me parece que son elementos históricos que debe todo el mundo tener en cuenta o aprenderse, ya que no se aprende ciertamente en los colegios lo que ocurrió en la revolución en esa época, pues, o en los colegios, o que no es tampoco nada fácil encontrar a veces, ya lo he dicho, una historiografía, digamos, en bibliotecas municipales, pues bueno, pues intentar reconocer en esta experiencia increíble, que fue única prácticamente en el mundo, aunque ha habido otras, pero no de esta gran dimensión que hubo aquí, pues reconocer esta experiencia con un gran valor para ser pensada y hacerlo con el también con el adecuado equilibrio entre el realismo de lo que supuso y también, ¿por qué no?, la mitificación. Entre mitificación y realismo podemos encontrar muchas veces pues elementos interesantes en la historia, porque luego en el fondo la historia, yo al hacer este cómic he visto que me he encontrado que también te la inventas un poco, ¿no? Vas cogiendo las piezas de un puzzle, ¿no? Son un montón de personajes en forma coral, algunos conocidos como Durruti, otros García Oliver o Cipriano Mera, menos conocidos, en total son más o menos 15 personajes, mujeres y hombres, que bueno, pues que tienen sus partes también de implicación en todo aquello, y que bueno, pues que reúnen un adecuado equilibrio entre lo que se puede decir, no se puede decir, entre lo que les pasa, no les pasa, incluso entre ellos están a veces pues en conflicto con lo que se supone que deben hacer en cada momento, pues bueno, eso se va encontrando en el cómic, ¿no? En cada historia pues cada uno es cada uno y cada uno vive la feria según le da, y es un poco ese puzzle el que intento describir en el cómic así mayormente. Gol, que Rubén no te deja hablar, que este chico va bien de pico, este no va mal, Ya le he dicho que se podía expresar bien, que para la radio sin problema. Yo quería hacerle una pregunta, un poquito, ponerle un poquito más ese nombrete. Al autor, Rubén, estás ahí, ¿no? Que no te veo. Sí, aquí ando. Bueno, hemos estado hablando, tanto tú como yo, que realmente la estructura narrativa del cómic es coral, ¿no? Lo has explicado tú muy bien. Pero a la hora de leerlo, que a mí me ha gustado mucho, y por eso es el motivo por el tiempo en que estamos hablando de él, pero creo que tiene un pequeño hándicap de cara al público en general. Quiere decir que al ser coral, al ser capítulos que van cogiendo personajes independientemente, cuentan partes de ellos, como te has ido contando, resulta difícil, por no decir casi imposible, identificarte, con algún personaje. Y para gente que no está realmente interesado en este tema de la experiencia libertaria al comienzo de la Guerra Civil, pues la lectura no es a lo mejor tan absorbente, ¿no? O sea, quiero decir, al haber hecho tú esa estructura coral dividida, sin los parámetros tradicionales de una historia de aventuras o un cómic convencional, pues puede resultar un poquito más arduo a la lectura, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, puede que visto de la manera de alguien que coge 230 páginas de cómic y piensa que va a seguir la trayectoria de uno, dos o tres como mucho personajes y que se va a emocionar y va a empatizar a lo largo de las 230 páginas, pues este evidentemente no es su cómic. ¿Por qué? Porque está dividida y estructurada en eso, en 23 o 25 capítulos. Y bueno, son con páginas dispares cada capítulo. Hay a veces que hay personajes que se repiten, como Durruti y otros, y bueno, que puedes llegar a empatizar más o menos, pero es verdad que son como flashazos de varias páginas, de 3 a 12 páginas máximo cada una de las historias, y ahí es donde termina, son autoconclusivas, quiere decir que puedes recoger otra vez la línea de ese mismo personaje varias y tantas páginas después, pero quizás ya no le has perdido un poquito el hilo de... Yo creo que tampoco era lo que buscaba, ¿no? De sacar la emoción con la carga de cada personaje, sino la emoción de qué les llevaba a estos idealistas a estar ahí, jugarse la vida por sus ideas y darlo todo, hasta la vida misma, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa expresión coral, ¿no? De que cada uno de los personajes que van apareciendo, pues van contando su historia y bueno, pues es disfrutar cada una de las pequeñas perlas, cada una de las historias, ¿no? Acotada en este pequeño número de páginas. Entonces, pues bueno, quizás no comprendo que nunca por lo menos casi nadie ha llegado a emocionarse con Cipriano Mera. Sí, pero bueno, me he emocionado con el cómic entero en general. Y oye creo que queda poco tiempo ya, ¿no? Nada. Sí, nada, para decirnos dónde podemos comprarlo, quién lo edita. Eso. Bueno, pues lo está editando un sindicato de Madrid, de anarcosindicalistas, se llama Solidaridad Obrera, y que están ubicados sobre todo en el metro de Madrid y que van sacando, como tienen poco dinero, pues van sacando tiradas de 300 a 300 ejemplares, y ahora mismo acaban de sacar la quinta tirada de 300 ejemplares. Entonces lo podéis encontrar en diferentes librerías como Traficantes de Sueños, La Mala Testa, pero sobre todo lo distribuyen Virus y Traficantes de Sueños. Quiero decir que en librerías políticas, sobre todo, o ya de vemos, ensayo ya político, se encuentra. Ya vemos. Rubén, muchísimas gracias. Gol, un besazo. Venga, un beso.